aún desde Caguas, ¿verdad? Cerca de mi pueblo natal, o bueno, no natal, yo considero casi mi pueblo natal, Caguas, pero ya ubicado aquí en Mayagüez desde 1969, pues ya soy mayagüezano. ¿Aceptamos mayagüezano? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que para mí es un honor en esta mañana, hermano y pastor que ya nos ha. Dale, bendiciones para todos. Qué bueno llegar hasta acá, hasta Mayagüez. Ya Mayagüez no me alejo porque, interesantemente, yo me estoy haciendo un tratamiento dental y mi dentista está aquí en Mayagüez. So, lo que viene bastante por aquí, Patricia Lugo Blanco. Allí, después de todo el salón. Así que si voy al dentista Mayagüez, Mayagüez cerca, ya es un ladito de Caguas, de Tuya. Bueno, qué bendición, te felicito por lo que están haciendo. Hoy finalizan 40 días de ayuno. Sé que están atravesando también, ¿verdad?, el dolor de lo que pasó en el templo. De alguna u otra forma, estos son los momentos donde uno no entiende la soberanía divina y no entiende Romanos 8:28, pero la Escritura dice que todas esas cosas cooperarán finalmente para el bien de los que amamos a Dios. Uno no entiende cómo algo así termine cooperando para nuestro bien, pero si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos y lo decidimos por fe. Gracias, muchas gracias. Así que damos gracias al Señor. Me acompaña esta mañana dos personas que hablan mucho y que llevan bastante tiempo en mi vida. Pastor Nelson Rivera, que es nuestro hijo espiritual, pastorea con el fuerte de Salinas. Ahí de Salinas, gracias. Y el hermano Alfredo Carrillo, que siempre me está llevando por ahí a todos esos sitios donde vamos y donde nos invitan. Así que gracias a ellos estoy aquí hoy. Y agradezco a los pastores por la oportunidad, la diferencia que me dan. Qué bendición el pastor de esta iglesia local también les presta el templo. Un aplauso a esta iglesia local. Amén. Qué bendición. En cada uno se ve mucho eso, ¿sabes? Eso no se ve mucho ahí, así que. Bien. Estuve pensando y meditando en el Señor, ¿qué trajeroles en este día, donde ya había escuchado de los 40 días de ayuno que terminaban hoy, buscando qué traer? Un tema que interesantemente era el que había captado mi atención, luego vi un escrito que me había puesto mi secretaria, de más o menos. No había un tema como tal, pero una intención. Y no casualmente, Dios no es casualidad, pero intencionalmente coincidía con lo que yo quiero traer. Yo le quiero hablar de un tema que yo titulé El elemento ausente. El elemento ausente. Y antes, me gustaría que ustedes acompañen a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta iglesia. Gracias por el corazón que están teniendo y han tenido en toda su jornada como iglesia. Gracias por estos 40 días donde han estado presentándose delante de ti, no para comprar tu favor, sino como un medio de gracia en medio de este ayuno, presentando su vida, pidiendo restauración por Puerto Rico, por Mayagüez, por nuestra isla en general. Gracias porque tus oídos han estado abiertos todo este tiempo a la petición, a la oración de tus santos que claman día y noche. Y yo sé que la recompensa para esta gente viene de tu gracia, de tu mano de poder, tu bendición sea sobre ellos. Hoy tomamos tu palabra en esta mañana, en medio de la conclusión de su ayuno. Permíteme, por favor, Señor, comunicar una palabra que sea relevante, importante para el corazón de esta iglesia, el liderazgo, los miembros que aquí están hoy. Permíteme plantar esta semilla en el corazón y que tu palabra pueda dar un fruto extraordinario en nuestra vida. Ángel y a Mary. Bueno, yo hace años no estoy con ustedes, no sé cuánto tiempo, pero hace tiempo, ¿verdad? Yo no sé cuánto más. Pero por lo menos quiero que sepan que ya, por la gracia de Dios, también nosotros pudimos terminar nuestra construcción y andamos en el templo de nuevo, por fin, aleluya, después de 20 años. A los 20 años nos tocó a nosotros la dicha. Hace 6 meses, en el mes de marzo, inaugurar nuestras nuevas instalaciones allí en la Avenida Garrido, en Caguas. Y de verdad que, bueno, estamos contentos. La iglesia está bendecida, tenemos un lugar nuevo, amplio, estacionamiento, ahora de sobra, que es una super bendición. Así que, de alguna u otra forma, gracias por sus oraciones, porque aquella vez me acuerdo que les pedí sus oraciones y confío en que algunos hayan orado. Bien, el elemento ausente. ¿A qué yo me refiero en este día con el elemento ausente? Un título un poco extraño. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan los libritos de pasatiempos. A mí no me gustan mucho, pero mi suegra le encanta los libritos de pasatiempos. Esos libritos que traen palabras, que traen un montón de ejercicios para uno tratar de mantener el cerebro y la mente activa. Y en esos libros, a veces hay un ejercicio que viene donde es encontrar lo que falta en un dibujo. Son dos dibujos similares, o supuestamente idénticos, pero uno tiene que encontrar las diferencias. A veces hay 7, a veces hay 8, las que sean que hayan puesto ahí. Y hay unas diferencias que son bien obvias y que a simple vista uno mira: a ver, le falta esto aquí, le falta el sombrero de esta persona, le falta una ventana en esta casa. Pero luego, ya que las diferencias obvias se van acabando, el ejercicio se empieza a poner más difícil, y entonces ahora hay que mirar detenidamente, por lo menos a mí, a veces ya las últimas dos o la que sea, yo diría que no está, que no lo encuentro, que es idéntico, pero puede ser que una rayita, una hoja, que sé yo, una mitad de un árbol, y es más difícil. ¿Qué tiene que ver esto? Esta introducción, pero observando la iglesia cristiana hoy, Puerto Rico, Estados Unidos, que es nuestra referencia primaria, ¿no? La que tenemos de primera mano, si nosotros tratamos de poner en un cuadro lo que debe ser la iglesia neotestamentaria según la Biblia, recuerden que nosotros tenemos un modelo de cómo construir una iglesia neotestamentaria. La Biblia es muy clara de cómo construir ese modelo. Si nosotros tomamos ese cuadro, ese modelo, y lo comparamos buscando diferencias, lo que estamos haciendo hoy en el mundo cristiano, contra lo que la Biblia dice que debe ser la iglesia, que debe ser la iglesia de Cristo y que debe ser la iglesia local, van a haber unas diferencias que son pequeñitas, van a haber unas diferencias que son bien obvias. Obviamente, en este mensaje yo tengo tiempo para recoger todas las diferencias. Yo voy a circunscribirme a una diferencia que para mí, en mi opinión, porque cuente mi opinión, es la más importante. Considero que es la más importante, y a donde quiera que pueda llegar con esta voz y este mensaje, estoy tratando de llevarlo y hacer conciencia de la iglesia cristiana del siglo XXI acerca del gran elemento ausente que estamos teniendo en la iglesia cristiana. Y si usted me pregunta, le voy a dar inmediatamente la tesis del mensaje, porque el elemento más ausente que yo veo hoy cuando miro televisión cristiana, cuando escucho radio cristiana, cuando veo programación en televisión, o cuando voy a iglesias o escucho mensajes, es la predicación de Cristo y este crucificado. La predicación de Cristo y este crucificado y resucitado el tercer día, que dicho sea de paso, es el Evangelio, esa es la simplicidad llanamente del Evangelio, es un elemento ausente en la iglesia cristiana moderna, totalmente ausente. Yo les quiero mostrar la escritura rápido, en 1 Corintios capítulo 2, que va a ser nuestra escritura base o nuestra tesis realmente en este sermón o enseñanza, como ustedes quieran llamar. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Y dos, vamos a ver cuál era el enfoque del apóstol Pablo, un enfoque al cual obviamente hay que prestar toda la atención, porque es el enfoque cristocéntrico que la iglesia debe tener. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Repito el verso 9. Yo mismo, hermano, dice el apóstol Pablo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. De hecho, cuando uno mira este verso, algunos estudiosos del texto bíblico consideran que este verso contiene una hipérbole, una exageración, porque el apóstol Pablo es un erudito. El apóstol Pablo es el hombre que en el Nuevo Testamento demuestra con gran excelencia todo el conocimiento que tenía, criado a los pies de uno de los mejores maestros y profesores de su época, Gamaliel, criado obviamente en la Torá como un buen judío fariseo, la doctrina orientó fariseico, que el hombre se considera un erudito. Se considera que el apóstol Pablo ya a los 22 o 23 años de edad tendría lo que hoy sería equivalente a dos doctorados, por lo menos. A los 23 años ya el hombre había estudiado tanto desde su bar mitzvah, lo declararon un hombrecito que es la adolescencia y empieza a estudiar la Torah, hasta sus 23 años el hombre era un erudito, hablaba varios lenguajes, entre ellos el griego, y tenía un conocimiento vasto del Antiguo Testamento y de cultura helenística también. Cuando fue a Grecia, uno lo oye hablar poesía, uno lo oye declarar lo que dijeron los poetas griegos de memoria. Su hombre es un erudito. Sin embargo, dice en este verso: me propuse no saber cosa alguna. Lo que es una hipérbole, porque él sabía, era una cosa, él sabía millones de cosas, pero él está aquí hablando de enfoque. Él está aquí hablando de poner prioridad en lo que es más importante, o hacer, es otro mensaje que tengo, hacer de lo importante, lo importante. ¿Ok? Así que quiero leerle una cita de un predicador llamado Sinclair Ferguson, de un pastor reformado, y dice esta cita: existe un centro de la Biblia y del mensaje de la gracia. Es encontrado en Jesucristo crucificado y resucitado. La gracia, por lo tanto, debe ser predicada de manera que esté centrada y enfocada en Jesucristo mismo, nunca ofreciendo los beneficios del Evangelio sin el benefactor mismo. Repito esa última frase: nunca ofreciendo los beneficios del Evangelio sin el benefactor mismo. Punto número uno que quiero discutir con ustedes, lo he titulado: desenfoque es igual a sustitución. Desenfoque es igual a sustitución. Cuando uno está enfocado en algo, es igual a eliminación. Cuando yo me enfoco, por ejemplo, en una sola persona, si yo me enfoco en el hermano, entonces significa que yo tengo que eliminar el enfoque del resto. Pongo mis ojos solamente en él y trato de no enfocarme en el resto. Significa que enfocarme es igual a eliminación. Sin embargo, desenfocarme o desenfoque es igual a sustitución. Cuando uno se desenfoca o una persona se desenfoca, algo está sustituyendo su mirada o su visión o su percepción. Si la iglesia cristiana se desenfoca de su centro, se desenfoca desenfoca de lo que debe ser la prioridad, lo que debe ser lo más importante, lo que debe ser medular, lo que debe ser ese cordón espinal, significa que entonces otras cosas están tomando nuestra atención, otras cosas han tomado el enfoque, otras cosas están tomando el centro de atención. ¿Y qué son esas cosas? Podríamos preguntar. ¿Pastor, qué son esas cosas? Bueno, yo me di a la tarea de estos bien someramente, ¿no? Un resumen. Buscar de qué son las predicaciones de la iglesia en general hoy. ¿Qué es lo que predica la iglesia cristiana moderna? La iglesia cristiana contemporánea. ¿Dónde está su enfoque? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es la prédica de hoy día en el palpitar de la iglesia moderna? Bueno, le voy a dar unos títulos de series, de sermones que conseguí en internet buscando mensajes modernos. Por ejemplo, tiene 7 pasos para el éxito. Esos son sermones muy famosos hoy. 7 pasos para el éxito. Otro es alcanza tus sueños. No son sermones de la iglesia moderna. Alcanza tus sueños. Otro es, tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo. La Biblia dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero este sermón dice, tú puedes lograrlo. La Biblia dice, Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer, pero en este sermón te dice, tú puedes lograrlo. Otro es, alcanzando tu máximo potencial. Otro mensaje es, maximízate. Otro es, tú eliges quién quieres ser. Tú eliges quién quieres ser. No digo, tú eliges quién quieres ser. Otro se llama las llaves del éxito. Otro se llama la vida exitosa en Cristo. Otro mensaje se llama los triunfadores. Otro mensaje se llama posee tu heredad. Otro se llama declara, confiesa y conquista. Y otro se llama tú eres un campeón. Cuando yo miro esto, y esto es una lista, o sea, esto es un resumen de una lista larguísima. Cuando yo miro esto, sin tener que hacer un examen exhaustivo ni profundo, inmediatamente yo veo que aquí hay un desenfoque. Yo veo que aquí hay una sustitución. Yo veo que el Evangelio en el mundo cristiano está tomando un giro interesante en el cual nosotros como cristianos sinceros deberíamos tener un momento para examinar la propuesta que tenemos delante de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en la proclamación del Evangelio? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y cuando miro todos estos sermones, mensajes, tienen que ver no con la cruz, no con lo que Cristo hizo en el Calvario, no con el sacrificio completo, único y perfecto de Cristo, sino todos estos mensajes tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con nuestras necesidades. Tienen que ver con lo que yo quiero ser, lo que yo creo que necesito, lo que yo creo que debo obtener para ser pleno, para ser feliz, lo que yo pienso que debo alcanzar en la vida para yo estar bien. Entonces, ese es el mensaje de la iglesia moderna. La iglesia moderna tratando de crecer, tratando de hacer lo que se ha llamado hipercrecimiento, no llenar nuestras iglesias así. Y yo no voy a hacer deshonesto aquí. Todo pastor quiere que su iglesia crezca. Si hay un pastor que me dijera que no quiere que su iglesia crezca, me está mintiendo, porque todo el mundo quiere que su iglesia crezca. Todo el mundo quiere ver gente convirtiéndose, todo el mundo quiere alcanzar personas, todo el mundo quiere que la gente sea por el gracias por su visita, porque quiere bendecir la visita. Todo el mundo quiere que venga gente a la iglesia. Entonces, ese es un enfoque correcto, claro que lo es. Yo tengo no solamente el letrero, tengo un salón al final donde las visitas van y les tengo comida, les tengo café, les tengo jugo, les tengo refresco, les tengo piscolabis, les tengo fruta, les tengo algunos dulces. Y voy aquí con los ancianos, conozco las visitas y quiero que ellos repitan, así que puedo repetir. Y son de otra iglesia, los enviamos para su iglesia en el nombre de Jesús. propuesta y mi apelación a la gente va a ser que lo único que Dios y el Evangelio están interesados es en suplir sus necesidades y en que la gente sea feliz y en que la gente se sienta bien. Tenemos un grave problema, porque esa no es la propuesta del Evangelio, esa no es la propuesta de la cruz. Pastor, porque yo no quiero que yo esté bien. Claro que Él quiere que usted esté bien, pero el bien de Dios no siempre es el bien que usted cree. El bienestar de Dios no siempre es lo que usted piensa, lo que usted cree que está bien, que está siempre sano, está siempre con el bolsillo lleno, está siempre próspero, está siempre bendecido. Y sin embargo, la propuesta de Dios, a lo mejor Dios entiende que en una temporada de mi vida yo necesito estar en algún ambiente económico donde Él va a trabajar con mi vida y Él va a conceder algunas cosas que van a trabajar con mi vida. Pero a mí no me gusta esa propuesta. Pero esa propuesta sigue siendo una propuesta divina. El enfoque de la iglesia moderna es suplir las necesidades de la gente, es sencillamente atraer a la gente a través de ofrecerles el mensaje del Calvario de la cruz. Es un mensaje donde va a suplir cada necesidad del ser humano. Tanto así que si usted ahora observa nuestro llamado a la salvación, ya no son arrepentimiento y conversión. Nuestro llamado a salvación son así. Terminamos de predicar y decimos: bueno, si hay alguien aquí hoy que está pasando por problemas, si hay alguien aquí triste, si hay alguien aquí necesitado, si tienes un problema matrimonial, si tienes un problema económico, quiero que sepas que Jesús te ama y Él quiere ayudarte. Si vienes a Él, Él te va a ayudar. Levanten la mano los que quieren. Bien, que esta persona levanta la mano. Los hacemos pasar al frente, le hacemos repetir una oración, lo pasamos a un salón, llenan una tarjeta y después decimos: 20 personas hoy recibieron al Señor como Salvador. ¿En serio? ¿En serio? ¿O 20 personas vinieron a buscar sanidad, solución para su matrimonio, prosperidad económica, que fue la propuesta que les dijimos en el llamado? Cuando voy a la Biblia, yo no veo ese tipo de llamado. El llamado del Nuevo Testamento es siempre el mismo: arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. No hay otro llamado hoy día para apelar a las emociones de la gente, a los sentimientos de la gente. Nuestro llamado es presentando los beneficios y no al benefactor. Presentando lo que puedes conseguir, pero no presentando a la fuente de toda bendición y de toda provisión. Entonces, ¿sabe lo que ha causado eso, mis queridos? Con respeto les digo esto. Eso ha causado que esta generación cristiana hoy día en nuestras iglesias en Puerto Rico es la generación cristiana que más falsas conversiones hemos producido en la historia de la iglesia. Nuestras congregaciones están llenas de gente que viene el domingo a cantar las canciones, a estar entre nuestra gente, a hacer negocios con la gente, a levantar multiniveles, pero no han pasado por la cruz, porque es que no les han hablado de la cruz. No les han presentado realmente la necesidad de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia, meta, significa cambio. Noia viene de N-O-U-S, es mente. Arrepentimiento es un cambio radical de mente de una persona que antes era contrario a Dios, enemigo de Dios, hostil a Dios, pero que ahora por la gracia que Dios ejerce en esa persona, ahora en vez de ser hostil a Dios, ahora se acerca por la gracia a Dios y tiene un cambio radical en su vida. No es perfecto, ninguno de aquí los que estamos lo somos, no somos perfectos, pero hay un cambio que comienza en nuestra vida y que subsecuentemente sigue ese cambio dándose en lo que llamamos el proceso de santificación. Pero hoy día eso está interrumpido porque nuestro afán de ganar gente, y fíjate, es un celo de ganar gente. Y me acuerdo de eso cuando Pablo escribe a los romanos, hablando de su nación judía en el capítulo 10, y les dice: yo puedo testificar de Israel que ellos tienen celo por Dios, pero su celo no es conforme a conocimiento. Su celo no es conforme a ciencia. Y el celo de la iglesia de hoy, de llenar nuestras congregaciones, llenar los asientos, llenar las bancas, llenarnos de gente, es un buen celo, pero lamentablemente no es un celo conforme a conocimiento, no es un celo conforme a ciencia. El llamado de la iglesia no es llenar nuestras bancas, el llamado de la iglesia es hacer discípulos radicales de Jesucristo, gente que radicalmente amen a Dios de tal forma que ahora su vida impresione y toque la vida de otra gente, y ellos se conviertan a su vez en gente que ahora gana a otra gente para Cristo. Eso se está extinguiendo en nuestros días. Yo creo que usted lo sepa, eso se está extinguiendo. Quizás, no sé si ustedes han visto más allá, a veces uno se encierra en nuestra burbuja, pero cuando uno saca la cabeza de la burbuja y uno mira el mundo evangélico, hoy día el modelo de iglesia que estamos estableciendo es un modelo bastante alejado del Nuevo Testamento. Es llenar un auditorio de gente el domingo, tener una buena banda de música y dar un mensaje, 25 minutos, 30 minutos, nada confrontador, nada que confronte a la gente con pecado, nada que moleste a la gente. Es un mensaje motivacional, es un mensaje inspiracional, que no moleste el oído a la gente, que no lo confronte con su pecado, que no lo confronte con que hay que cambiar, que no lo confronte con que el evangelio es transformador, sino que salga con el oído endulzado para que regrese el domingo que viene y traiga a nosotros más. Entonces, ese es el tipo de mensaje que yo le leí ahorita. Ese tipo de mensaje está produciendo una generación de gente dentro de la iglesia que no han pasado por la cruz, que no han pasado por la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. La puerta no son los beneficios, la puerta no es la sanidad. Cuando yo hablo con alguien ahora para hacer el llamado, yo le digo a la gente: todos ustedes tienen crisis. ¿Qué ser humano no tiene una crisis en algún lugar o departamento de su vida? Aquí todo el mundo puede tener un problema económico, le digo yo, cuando voy a hacer el llamado, puede tener un problema matrimonial, puede tener un hijo preso, puede tener alguna enfermedad, pero ese no es tu mayor problema. Yo le digo: tu mayor problema es que tú estás separado de Dios y separada de Dios. Y si mueres hoy así, vas a pasar la eternidad sin Dios. So, tu mayor problema no es un cáncer, tu mayor problema no es el bolsillo pelado, tu mayor problema no es un hijo preso, el mayor problema de una persona que no tiene a Cristo es que está perdido. Y ese mensaje ya no está en la iglesia. Ya no queremos decir a la gente ni pecadores ni perdidos, pastores, que eso es moderno. Pero ¿cuándo hemos sustituido el evangelio por modernismo? A mí no me llamaron, yo soy una iglesia muy moderna, hermano. Quizá usted va a la mía y se asusta. Somos muy modernos, nuestro auditorio es totalmente moderno. No quisimos hacer una iglesia clásica para nada, porque yo sé lo que es ser relevante. Yo quiero atraer a la gente, quiero atraer al joven, pero cuando se sienten ahí, lo que van a escuchar es el mismo evangelio del principio, el mismo evangelio de siempre. El estuche puede ser diferente para atraer a la juventud y atraer a las parejas más jóvenes, pero cuando escuchan la palabra, voy a confrontarlos con la verdad del amor, voy a confrontarlos con su falta de arrepentimiento, voy a confrontarlos con su falta de compromiso cristiano, voy a confrontarlos con su falta de entregarse al discipulado de Cristo. Cristo fue muy claro, hermano. Él dijo que si no nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día y le seguimos, no somos dignos de llamarnos sus discípulos. Y ese está siendo el gran elemento ausente. La predicación de Cristo y este crucificado ya no está en la iglesia. Ya no está. Ese no es nuestro tema. Ahora nuestro tema es cualquier otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo la tendencia en el mundo contemporáneo, aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, es lo sobrenatural. Esa es la ola. Eso es lo nuevo. Eso es lo maravilloso. Entonces, cuando te digo lo sobrenatural siempre está. Si usted cree en Dios, usted cree en alguien sobrenatural, usted no lo ve, pero usted cree que Él es y que es galardonador de aquello que le busca diligentemente. Pero no, no es esa sobrenaturalidad, ahora es un énfasis en señales, prodigios físicos. Ahora es un énfasis en que caiga polvo de oro sobre la gente, por supuesto polvo de oro, yo nunca he podido confirmar qué es, polvo de oro, o que se encuentren diamantes, se encuentran piedritas de diamantes en la iglesia. Yo hubiese querido encontrar dos o tres para pagar el templo, pero no, nunca apareció ninguna, y hemos tenido que pagar el templo, estamos pagando el templo a pulmón. Nunca apareció ninguno. O que una Biblia bote aceite, eso es lo que tenemos ahora. En la zona metropolitana hay una iglesia pequeñita, una iglesia muy pequeña, que tiene todas esas manifestaciones, todas las veces. Cae un polvo de oro mientras está la reunión y le caen los hombros a la gente. Tienen una Biblia abierta en el púlpito de la cual recogen, y no estoy exagerando, un cubo. Un cubo de aceite está aquí y la Biblia sigue chorreando aceite. Y lo último que pasó en esa iglesia que vi en YouTube, en español YouTube, lo último que vi fue que un ángel vino a esa iglesia y dejó sus huellas. Las huellas son como en polvo de diamante, no de oro, polvo de diamante. Pastor, ¿y qué a usted le molesta de eso? Pues fíjate, ¿qué me molesta? Que en los videos que vi, por ejemplo, vi gente que fue a orar a esa iglesia, se arrodillaron, se postraron, extendieron las manos para tocar las huellas del ángel y comenzaron a orar. Querido, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a terminar con todo esto? ¿Sabes dónde vamos a parar? En el mismo truco de siempre. Satanás no tiene trucos nuevos. Siempre es idolatría. Es el único que él sabe. Lo único que él sabe hacer es sustituir el enfoque de Dios por cualquier otro enfoque, adorar cualquier otra cosa. Él lo escribe a los romanos, el apóstol Pablo escribe a los romanos y lo dice. Que siempre el hombre terminará adorando a la criatura antes que al Creador. Porque conocieron a Dios, pero se envanecieron en su razonamiento. No le dieron la gloria a Dios, sino que envanecidos quisieron adorar a la creación, a la criatura, antes que al Creador. Y todo este movimiento de lo sobrenatural lo que para es lo mismo. La gente o adora las señales, o adora esas marcas, o peor, idolatran al que las produce, idolatran al que las hace. Terminan desenfocándose otra vez de la cruz para enfocarse en el hombre. Convertir agua en vino es ahora parte del espectáculo en muchas iglesias contemporáneas. Viene gente que con una botella de agua y dicen, bueno, para que ustedes sepan que Dios está aquí, yo voy a convertir esta agua en vino. Y porque yo lo digo, ¿qué va a pasar? De momento la botella se vuelve roja y todo el mundo y cae una tremenda histeria general. ¿En qué eso glorifica a Dios? Es mi pregunta. ¿En qué eso apunta a la cruz? ¿En qué eso levanta el nombre de Cristo? ¿Sabes lo que eso levanta? El nombre del mago que acaba de hacer eso. Eso no levanta a Cristo, eso levanta al que acaba de hacer lo que todo el mundo ha puesto los ojos en él. ¡Qué unción tiene ese hombre! ¡Qué poder tiene ese hombre! Yo quiero que me toque, o quiero tocar un pedazo de su ropa, o quiero hacer algo. Volvemos a la misma idolatría. ¿Quieren que yo gobierne hasta mi nombre? No se enoje por lo que le voy a decir. El pastor conoce que yo soy muy abierto enseñando. Si él me invita, sabe que yo peligro aquí. Esto es un circo, lo que hemos convertido la iglesia hoy. Es un circo de tres pistas. Somos el aperreír de la gente. La gente sabe que todo eso son busconerías. Y los que pagamos siempre son los pastores. Que cuando salimos afuera decimos que somos pastores, las miradas son terribles. Porque nos tildan igual que el resto. Nos tildan. Yo estoy buscando un nombre técnico para pastor. No me pregunten, estoy llenando una forma, no sé, ingeniero de educación bíblica. Es broma, yo estoy bendecido de que el Señor me llamó a ser pastor. Pastor. No apóstol, pastor. Yo estoy harto de los pastores. Yo estoy harto de los llamados profetas. Harto, cansado, harto de que todo el mundo es apóstol hoy día, de que todo el mundo es profeta. Ahora todo el mundo es profeta, Dios mío. Yo tengo que enviar a la gente de mi iglesia a otra porque se denominaron profetas y tienen que entrenarme. Yo no sé entrenarte en eso. Yo te puedo enseñar la Biblia, a Cristo y a este crucificado. ¿Tú quieres ser profeta? Mira, como hay un circo allá afuera completo. ¿Quieres ser parte de él? Y algunos se han ido, son parte de ese circo ahora. Yo vengo a reclamarles a ustedes, hermanos, que volvamos otra vez al Evangelio puro, que volvamos a la Biblia, que volvamos al centro, que volvamos al balance, que no hay milagro. Claro que hay milagro, con todo milagro levanta a Cristo. Todo milagro apunta a la cruz y al crucificado, no al que lo hace. No, no una manifestación chabacana que parece más de un circo que de la iglesia de Cristo. Hay un gran predicador de un siglo pasado, bueno, se le llamó el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y él dijo: cualquiera sea el tema que predique, no me detengo hasta llegar al Salvador, el Señor Jesús, porque en Él son todas las cosas. Yo estoy diciendo aquí que la iglesia no puede predicar otra cosa, no, no se vaya a desenfocar, hermano. Yo predico de familia. Familia es un tema que la iglesia hoy necesita más que nunca. Pero si predico de familia, como quiera llego a la cruz. Porque donde la familia se restaura, no es en la oficina del psicólogo. Meramente, tenemos psicólogos en la iglesia, tenemos un equipo de consejería, orientación social, hay psicólogos, trabajadores sociales, hay doctores, hay expertos de comportamiento humano, hay de todo. Pero le digo a la gente, no se vayan a enfocar en que su ayuda viene del humanismo. Si hay una familia que se va a restaurar bajo la sombra de la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo la que restaura a una familia disfuncional para convertirla en una familia ahora que comienza a funcionar adecuadamente en medio de la sociedad. Segundo punto. ¿Cuál es el primero? ¿Se acuerdan? Desenfoque. Desenfoque es igual. ¿A qué? A sustitución. Para aclarar el más antes de ir al segundo. Pastor, ¿y qué es lo que hemos sustituido? Cada esa pregunta. Pues mira, lo digo bien simple. Esta es la sustitución. El Evangelio es cristocéntrico. Y nosotros lo hemos hecho ser antropocéntrico. Antropo viene de hombre, como la antropología, el estudio del hombre. En vez de un Evangelio cristocéntrico, que todo sale de Cristo, a través de Cristo, y por Cristo, y para Cristo, finalmente, nuestro Evangelio hoy día es antropocéntrico. Todo está centrado en el hombre y sus necesidades, como si el Evangelio fuera para el hombre, como si Dios existiera solo para el hombre, como si Dios existe para servirme a mí. Hermanos, es lo contrario. Usted y yo nacimos para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Dios no existe para ser mi criado. Mire, una de las cosas que yo he tenido que hacer con nuestra iglesia, en medio de toda la corrección que he tenido que traer en estos últimos años para volver al balance, es trabajar con nuestra forma de orar. Porque nosotros estamos llenos de modas y tendencias que agarramos porque vienen de otros lados. especialmente los que somos carismáticos, que creemos en los dones, en el avivamiento, somos de moda. Y de repente se puso de moda, bien fuerte, en la intercesión. Y yo creo en la intercesión totalmente bíblica, la Biblia habla de intercesión. Pero se puso de moda cierta forma de orar, donde ahora dejamos de pedirle a Dios. El apóstol Pablo dice que hagamos rogativas, súplicas, peticiones. No, ya nadie ora así. Ahora Dios se le demanda. Ahora todos son declaraciones. Yo decreto. ¿Pero qué tú decretas? ¿Qué tienes tú para decretar? ¿Quién eres tú para decretar qué cosa? Que yo decreto que todo oro cojo y será salvo. ¿Qué disparate? ¿Quién eres tú para decretar eso? Lo que hay es que tirarse con el arroz en el piso y suplicarle a Dios que salve a la gente de oro cojo. No, que yo decreto como si yo tuviera el poder de decretar. Ya a Dios no se le pide. Ahora Dios se le ordena. Tienes que hacer esto porque yo lo digo. Porque lo que yo diga, tienes que hacerlo. ¿En serio? A Dios soberano, que hace como quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, que tiene misericordia de quien quiere, dice Romanos capítulo 9, y endurece a quien quiere. Que tomó a Faraón de Egipto y lo endurecía y lo ablandaba como le daba su antojo al hombre de la potencia más grande de aquel tiempo, en el momento de Moisés. Lo endurecía y lo ablandaba como quería. Al que le dijo Israel: tú para mí eres una vasija en la mano del alfarero. Por eso Pablo, tomando eso en Romanos 9, dice: dirá la vasija de barro al que la hace la forma que ha de darle. No, es prerrogativa del alfarero dar la forma a la vasija que él quiera darle. En mi poder lo que está es orar, es suplicar, es pedir a Dios, es hacer mis peticiones en fe. Por supuesto, Jesús dijo: pedir y se os dará. Eso está claro. Buscar, tocar, ese es mi rollo. Busco, ya no toco. Pero yo no puedo convertir la oración en creer que Dios es mi criado, o que Dios es una ATH, que Dios responde a cierto código de cuatro números. Tengo el código, tienes que hacerlo ahora. Y lo quiero ese color ahora. Hermanos, ese no es Dios. No se vaya a ofender por lo que voy a decir ahora, por favor. Cada congregación es distinta. La mía está acostumbrada a mí, yo digo cualquier barra basada y pasa. Estaba viendo un video de un apóstol moderno de estos tiempos, de esos super apóstoles modernos, con mega iglesia. Llegan tan alto que ahora creen que todo lo que ellos dicen es ley. Ya están tan alto que todo lo que hablan piensan, la gente pobre que está ahí piensa que es ley. Y este hombre estaba en un congreso de hombres. Hombres, puros hombres nada más, no había mujeres. Y él, yo no sé, o no puedo juzgar su intención, yo puedo juzgar sus palabras, pero no su corazón. Yo no sé, pero qué es lo que él quería hacer, si era darle una confrontación a esos hombres para que aprendieran a tomar cosas de Dios. Pero miren con lo que él comparó a Dios. Él comparó a Dios con una ramera. Le dijo a los hombres: ustedes que estaban en el mundo, tengo una ramera ahí y se acuesta con ella sin dar nada. ¿A lo que se refería? Que para que Dios te dé, tú tienes que darle algo. Tienes que darle algo al primero. Y se enredó tanto en lo que estaba diciendo, como empezó a cantar rápido, como habló y usó esta frase tan fea: la ramera no va a abrir la pata si tú no le pagas. Se enredó y dijo: Dios no va a abrir sus patas si tú no lo das. Esto es un circo. Lo peor es que tienen delante de sí a 15 y 20 mil personas que sin conocimiento bíblico dicen amén, como borregos ignorantes que no piensan y no tienen ningún conocimiento bíblico. Y ahí quería llegar. No se cogen conmigo. ¿Por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Porque nuestra generación cristiana, dicho por expertos como George Barna, que es un experto de estadísticas de la iglesia norteamericana, ha dedicado su vida a estudiar la iglesia y a hacer estadísticas de la iglesia norteamericana, y estamos incluidos nosotros, Él dice en su libro que esta generación, cuando digo generación no me refiero solamente a los jóvenes, generación incluye a todos nosotros, el pensamiento de lo que hablo, el pensamiento generacional cristiano de hoy, es la generación de mayor analfabetismo bíblico que ha existido. O sea, el creyente común y promedio no estudia la Biblia, no lee la Biblia y no conoce ni siquiera doctrinas básicas. El cristiano promedio, cuando digo cristiano promedio, es que lleva una iglesia más de una década, no sabe expresar ni la doctrina de la Trinidad. Yo probé esto en una clase del internado que tenemos. Jóvenes que salen de cuarto año y ahora tenemos un internado para que antes de ir a la universidad se sumerjan por un año con nosotros, porque la universidad se está robando a los jóvenes y los está desgaritando terriblemente. Y yo pasé esa dinámica de yo quiero que me explique la doctrina de la Trinidad, una de las doctrinas más básicas que tenemos. Mayoría de ellos, al expresarla en algún punto, dijo algo herético. La mayoría dijeron que Dios, aunque es uno, se expresa en tres personas. Y eso no es correcto. Dios no se expresa en tres personas. Dios habita en tres personas divinas. No se expresa, Él es, Él habita en tres personas llamadas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que a la vez siguen siendo una sola deidad, un solo Dios. Hermanos, esa es la doctrina más básica que podemos tener. Cuando llegamos a la salvación, imagínate, ni siquiera conoce la doctrina de salvación, no conoce la doctrina del Espíritu Santo. Nuestra generación no estudia la Biblia. El miembro promedio que toma su Biblia en la casa, la toma devocionalmente. ¿Qué es devocionalmente? Pues cuando ora un ratito, abre un salmo antes de acostarse, lee el salmo 91 para quitarse el miedo, antes de viajar lee otro salmo. Eso es devocionalmente. Pero el miembro promedio no se sienta con su Biblia, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, a estudiar un poco de Biblia. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice esto? ¿Por qué el Antiguo Testamento se dijo esto? ¿Por qué Dios parece ser de una forma en el Antiguo y de otra en el Nuevo? Cuando la Biblia dice que Dios no cambia, voy a estudiar eso, yo tengo que saber eso. Si yo soy hijo de Dios, yo quiero saber por qué aparentemente tenemos un Dios allá de una forma y otro de otra. Eso es verdad, claro que no es verdad, Él es el mismo. En nosotros que no entendemos, que no estudiamos. Por eso se puede parar alguien aquí y decirnos la barrabasada que sea y emocionar, decimos emoción es más fácil, y nosotros decimos amén, porque no tenemos conocimiento bíblico. La iglesia te puede enseñar. Recuerden que cuando la iglesia se modernizó, ¿qué fue lo primero que hizo la iglesia moderna? ¿Qué quitamos? La escuela bíblica dominical. ¿Por qué la sustituimos? Pues por un culto de niños donde ellos vayan, canten, brinquen, salten, canten, brinquen, salten, los cuiden mientras los adultos están tranquilos en la nave. Nuestros niños dejaron de aprender las historias bíblicas. Yo me crié en la iglesia pentecostal, Movimiento de Defensores de la Fe, en Carolina, en La Cerámica, un barrio muy fuerte en Carolina. Y mi conocimiento de las historias bíblicas viene de ahí. La memorización de versos vino de ahí. Cada domingo yo tenía que memorizarme en el texto áureo, le decía, en el expositor bíblico. Estoy diciendo yo que volvamos a eso, estoy diciendo yo que no hay que modernizar, no, hermano, yo creo en modernizar, pero no puede sustituir lo que es importante, lo que es relevante. podemos modernizar, podemos ponerle a los muchachos pantalla con video, proyección, pero que la Biblia siga siendo el centro de la enseñanza. Pueden cantar, pueden brincar, pueden hacer los aeróbicos cristianos que queramos, pero que la Biblia siga siendo sustancia y centro. Hoy yo le pregunto a un niño promedio que va a una iglesia cristiana por 5 años. ¿Quién es Sansón? Es una marca de maleta que me mandó por una piel. No, no, no. Es Sansón. No sabe. No conoce la escritura. Y esos son los adultos que luego te traen a la iglesia. Que no sabe la Biblia. Que no conoce la escritura. Mire, hace 3 semanas, ¿no? Creo que sí, va para 3 semanas ahora. Se formó una polémica en las redes sociales, en internet, por unos comentarios o unas frases de una pastora muy famosa de Estados Unidos, y aquí sí voy a decir nombre, es la pastora Victoria Austin, la esposa del pastor Joel Austin, de Lakewood Church. Y se formó un escándalo. Ella siempre, antes de que yo o siempre dije, ella siempre tiene una capsulita. Y hace el día de la primera una capsulita que básicamente es motivacional. Ella no habla de escritura, es una cápsula motivacional, porque eso es lo que ellos hacen, su cuerpo. Pero esta vez, en su cápsula motivacional, ella fue muy cándida, diría yo, y muy inocente. Y ella dijo la tesis en realidad de lo que ellos creen. Y por eso mi sorpresa no fue lo que ella dijo. Yo sé que eso es lo que ellos creen hace años. Mi sorpresa es que se escandalizara tanta gente al oírla. Y ella le dijo, ella se paró y le dijo a toda esa gente, estamos hablando en un auditorio de 20.000 personas allí sentadas. Cuando el domingo usted viene a la iglesia a adorar y a servir a Dios, usted no lo hace para Dios, usted lo hace para usted mismo, porque Dios lo que quiere es que usted sea feliz con su sonrisa. Dios, cuando tú eres feliz, es que Dios es más feliz. Así que usted no sirve a Dios por Él, usted sirve por usted mismo. Hermanos, esa es la tesis y meca del humanismo en la iglesia moderna. Esa es la tesis y meca de la sustitución del cristianismo cristocéntrico, valga la redundancia, versus el antropocéntrico. O sea, Dios existe para mi felicidad. Él existe para que yo tenga placer. Él existe para que yo esté bien. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos o decimos, lo hacemos para la gloria de Dios. No es para mí. No es para mí. Todo lo que hago, lo que pienso, lo que ejecuto, yo lo hago para la gloria de Dios. No es para mí. No es para mí. Significa eso, no, Dios no te va a bendecir. Hermano, usted sabe que Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar. Pero esa no es la razón de la existencia divina. Yo existo para traerle gloria a Dios. Él no existe para mí, yo existo para Él y para su gloria. Escuchemos. Y yo sé que esto va a sonar duro, usted va a decirlo. Dios es feliz aunque yo esté llorando. Dios es feliz si yo estoy sano o estoy enfermo. Dios es feliz si yo vivo en el palacio de Buckingham o estoy más pelado con chucho, como diría mi papá. Dios es feliz porque Dios es perfecto y Él no tiene capacidad de infelicidad alguna. Y en sus hijos, en nosotros, que somos sus hijos, Él está obrando sus decretos soberanos, porque les notifico, si hay alguien que sí puede decretar, es el Dios de los cielos. Cuando Él decreta que una puerta se abre, nadie puede cerrar esa puerta. Cuando Él decreta que una puerta se cierra, nadie puede abrir esa puerta. El que puede decretar es Él, Él es Dios soberano, absolutamente soberano. ¿Están conmigo hasta aquí? Amén. Ahora sí vamos al segundo. Yo no sé cuánto tiempo le tengo. A las 12, y a tarde, me quieren matar a mí. Vamos a dar un poquito más, no quiero atosigarlos tampoco, porque esto, le estoy dando una yuca. Bueno, usted está en día de uno, una yuca para el dinero. Segundo punto, lo titulé, es una pregunta: ¿relevancia o miedo al rechazo? Me explico ahora. ¿Relevancia o miedo al rechazo? Cuando yo hablo con pastores, me gusta hacer preguntas. Por ejemplo, hace poco, fíjate, un pastor de esta área, por lo tanto voy a mencionar el nombre, y de una iglesia joven, empezando, y él hablaba conmigo, estábamos compartiendo, y me explicó todo lo que le está cambiando, lo cual es muy bueno. Son parejas bien jóvenes y van a tener un sistema mucho más moderno. Eso está bien, eso está perfecto. Pero entonces me dice de repente: yo no tomo ofrendas. Bueno, yo he oído cosas locas de pastores, pero que no tomen ofrendas jamás en mi vida. Que pastor, y espérate, explícame. No, sí, tomamos ofrendas, pero no creo en hacerlo el domingo al frente ni delante de la gente. Explícate, ¿no? Nosotros tenemos una cajita de pepperoni hecha, y los miembros saben su responsabilidad, y ellos van y echan. Y nunca lo he oído. Se oye nice, pero me falta escuchar algo. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? ¿Cuál es tu motivación? Ah, que es que la iglesia ha pedido tanto ofrenda que yo no quiero que los nuevos que vienen, la gente visita, reciban ese impacto. Le dije: entonces ya no me gusta tu técnica, porque tu relevancia es por vergüenza. Tienes vergüenza de hacer algo que es bíblico, y que si se hace de modo correcto, es totalmente escritural, es bíblico. Jesús mismo se paró a observar mientras la gente echaba las ofrendas, y Jesús alabó a una mujer viuda que echó de lo que no tenía, echó todo lo que tenía esa mujer. O sea, la ofrenda es un acto correcto, adorar a Dios por ofrenda es un acto correcto en el cual no hay que sentir ninguna vergüenza. ¿Cuál es mi punto? Que la iglesia moderna quiere ser relevante. Usted no entiende la palabra relevante, una palabra medio extraña. Relevante significa que yo quiero que el que viene de afuera, se lo voy a explicar de esa forma, el que viene de afuera entienda mis prácticas, entienda lo que yo hago, que la visita cuando entre a una iglesia no se sienta como asustada, sino que por lo menos sea una iglesia relevante, que entienda lo que hacemos. Fine, no hay ningún problema con eso, yo entiendo eso. Y yo practico hasta cierto punto la relevancia. Tenemos una reunión el domingo que sabemos que está abierta para todo el mundo, está abierta para los no creyentes. Pablo tocó puntos de relevancia con los corintios y le dijo: hermanos, ustedes no pueden romper todo el mundo a hablar de lenguas como locos aquí. Si entra un indocto o alguien que no entiende, va a decir que usted puede estar loco. Eso se llama relevancia. Hay un orden en lo que hacemos para que la persona que no es docta, que no tiene a Cristo, que no ha entendido, pueda estar entre nosotros sin alarmarse. Pero eso tiene un balance, eso tiene un punto. Yo no puedo ahora convertir la relevancia en miedo al rechazo. ¿Sabes por qué? Porque siempre nos van a rechazar. Entiéndalo. Lo otro que se ha perdido en la iglesia moderna, con la cruz y con la falta del momento, o el entendimiento, perdón, cristocéntrico, es el entendimiento de que nosotros no somos de aquí. ¿Usted sabe cuántas veces cuando yo me criaba mi pastor se paró a cantar? No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, amén. Ah, claro, no habla nadie. Imagínate. Ay, yo sé que hay dos o tres que vienen con todo por aquí. Hoy la iglesia tiene un pensamiento tan terrenal que nos hemos olvidado un simple detalle. Nosotros aquí lo que somos es peregrinos y extranjeros. Esta tierra, este sistema, pero quiero el sistema, no la tierra como planeta, este sistema presente, que la tierra llama siglo, este presente siglo o sistema, no es nuestro sistema. Nosotros somos gente del reino de Dios, y el reino, aunque en un sentido está presente, en el sentido final también está futuro. El reino no está manifiesto al 100, como alegan algunos superapóstoles hoy. El reino ya está presente, Cristo inauguró, pero su plenitud completa es futura todavía. Hay una parte futura de este reino. Ya disfrutamos una parte presente, pero hay una parte futura. Yo no soy de aquí. Pero la iglesia se ha empeñado que somos de aquí. Queremos estar tanto en este sistema que olvidamos que siempre me van a rechazar. Siempre, por más que yo no quiera, por más que yo quiera ser relevante y moderno, cuando yo diga lo que pienso acerca de la Biblia y los conceptos, la gente va a desacordar conmigo. ¿Qué está pasando ahora en el ambiente de familia en Puerto Rico? Pues van a desacordar con nosotros, por eso nosotros tenemos un discurso de familia que es cristocéntrico, que es bíblico, y la gente va a desacordar con eso. Nos van a criticar, nos van a declarar epítetos peyorativos como fundamentalistas, trogloditas, todas esas cosas que nos dicen. Entonces yo me voy a detener de hablar la verdad, porque la gente me va a rechazar. Jamás, hermano. Yo tengo que hablar la verdad, aunque haya un grupo de gente que me va a rechazar, porque esa es la verdad del Evangelio. Unos van a rechazar, pero otros van a abrazar la verdad y van a venir a Cristo. Entonces la iglesia lo que tiene es miedo al rechazo. Tenemos un miedo atroz a que la gente hable de nosotros. Un miedo tremendo a que la gente diga cosas. He hablado con pastores que me han dicho, no, yo estoy cambiando el lenguaje, Richard, ya. Dejé de usar la palabra pecado en la iglesia. Entiendo. O sea, ahora nosotros vamos a usar eufemismos. Un eufemismo es cuando tú, en vez de decir algo por su nombre, quieres utilizar una palabra para decir lo que no ofenda. Que no ofenda. Por ejemplo, ya no existen prostitutas. Son trabajadoras sexuales. ¿Ves? Wow. Eso es un eufemismo. Eso es un eufemismo. Entonces, ahora la iglesia no quiere decir cosas que ofendan a la gente. No, pero es que no queremos confrontar a la gente porque se nos van. Volvemos al inicio. O sea, que nosotros lo que queremos es tenerlos ahí como estén. ¿Cómo estén? Después que se sienten el domingo y yo cuente cabeza. Tuve 2000 hoy, gloria a Dios. Pero 2000 sin transformación no representan el poder que 100 transformados podrían traer a una comunidad auténtica de fe haciendo la palabra del Señor. No sé si usted entiende. No me vaya a tildar de legalista, hermano. Como ya muchos otros pastores, amigos, lo han hecho. A mí ya se volvió legalista. No, yo no soy legalista, yo predico el pacto. Yo predico gracia y la predico extravagantemente. Pero la gracia no es libertina. La gracia jamás es libertina. La gracia no es antinomianista, que significa ser anti la ley. La gracia es la gracia, pero siempre está acompañada por la verdad. Usted recuerda el Evangelio según Juan, cuando se describe a Cristo, dice que en esa persona de Cristo estaba la gracia y la verdad personificada. La gracia nunca viene sola, porque si la gracia viene sola, es licenciosa. Y si la verdad viene sola, se vuelve legalista. Por eso gracia y verdad siempre tienen un matrimonio correcto, donde la gracia siempre anda con la verdad, porque la gracia te trae esa bendición de decirte ahora que hay una libertad en Cristo, pero la verdad te dice sí, pero esa libertad tiene fronteras. Esa libertad tiene este límite. Esa libertad tiene estos boundaries, como dirían los norteamericanos. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Relevancia o miedo al rechazo. Ay, Richard, ya no uso la palabra arrepentimiento de la iglesia porque eso suena tan religioso. Ay, ¿verdad? Suena religioso. Y ahora no queremos sonar que nada suene religioso. Oh, entiendo. Wow. Ahora hablamos de cambio de actitud. Ya no es arrepentimiento. Tienes que cambiar la actitud. Cambiar la actitud es arrepentimiento. Entiéndalo bien. Quiero leerle para las escrituras, bajo este punto, y decirle un par de cosas más si todavía las pueden recibir. ¿Está la iglesia de Cristo en una carrera por aceptación? Eso es lo que nosotros pretendemos, que el mundo nos acepte. Ese es nuestro rol aquí ahora. Estamos nosotros en una carrera buscando que el mundo nos acepte, porque si es así, mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:17. Mire bien. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Verso 18, me explico. Mire bien, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación, ya te digo que era la predicación de la cruz en el verso anterior, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Denle un aplauso al Señor por su sabiduría. Quiero terminar con el punto número 3. El punto número 3 le puse como tema una palabra que usó Pablo para su hijo el afectivo que predica la palabra. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia cristiana? Predicar la escritura, predicar la palabra. Predicar la escritura, y si es posible, abrir un espacio donde la enseñemos al miembro común, exegéticamente, o sea, verso por verso. Verso por verso. El domingo es difícil hacer eso por las visitas y porque viene el resto de la multitud de la iglesia. Pero debe haber algún espacio en la semana, que es lo otro que ya se perdió en la iglesia. Recuerden que al perderse el enfoque de la cruz es un efecto dominó de todo lo que se pierde. Pero de los pastores que dicen, no, ya yo no hago estudio bíblico porque eso no es modelo. ¿Dónde la gente va a aprender la Biblia? ¿Qué ha hecho la iglesia moderna? Habrá un instituto bíblico dentro de la iglesia, pero es que ese instituto bíblico lo que va a un porciento bien pequeño de la congregación, es un porciento bien mínimo. ¿Dónde el miembro promedio puede sentarse la semana que su pastor o los maestros de la iglesia abren las escrituras? nuestra redil, la seguridad del redil, donde estamos buscando balance y no estamos permitiendo que viniendo de doctrinas vengan a soplarse, no mantenemos el balance conforme la gracia de Dios nos da. ¿Dónde lo vamos a hacer? Hay que buscar espacio. Yo sé que las agendas están apretadas, yo mismo tuve años atrás que enfrentar esto, porque reunión de oración, reunión de aquello, y tuvimos que cambiar todo. Hacerlo obviamente contemporáneo, ya no puedo tener, es decir, la sociedad de hoy, la agenda no hay tiempo para eso, tuvimos que cambiar eso por supuesto, porque se hace de otra manera durante el año, pero el miércoles, tenemos lo que llamamos el triple pack, paquete triple, no de dish ni de carne. El triple pack es adoración. Cuando llegamos, adoramos media hora. No, perdón, cuando llegamos, oramos 15 minutos. Primero, todos juntos, con una temática. Adoramos media hora. Al final de la media hora, volvemos a orar 15 o 20 minutos más. Y al final de esos 15 o 20 minutos, damos un estudio bíblico, verso por verso, de una hora. Y nos vamos a las 9:30. No está llena la nave, se lo aseguro. Si yo cambiara algo en mí, se llenaba la nave en miércoles. Pero como lo que voy a hacer es abrir la Biblia, verso, ahora estamos en Romanos, llevamos meses. Vamos por Romanos capítulo 10 ahora, que es tan rico en contenido doctrinal, así que imagínense. No lo estamos poniendo por televisión, porque obviamente no es lo que queremos poner por televisión, estamos poniendo la reunión del domingo. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Por qué? El verso 3 lo dice, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, porque decía antropocéntrico, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Si yo me parara aquí, como tantos profetas, escucho yo y diga, ay hermano, que viene una apostasía, que viene una apostasía. Me gustaría pararlo y decirle, manito, tú estás fuera del tiempo. No viene una apostasía, ya está aquí la apostasía, no siga anunciando la apostasía, ya la tenemos. Recuerda que apostasía no viene de afuera. La palabra apostasía se refiere a que es un departir de la verdad que viene dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Y ya eso está aquí. ¿Cuántos de ustedes son cibernéticos? O de, por lo menos tienen computadora. Levanten la mano. Se sean esto ahora. Levanten la mano, por favor. Si usted puede, no estoy diciendo que lo haga, no hay que usarlo, no tiene la iglesia respecto a esas cosas, pero. Dese una vuelta por YouTube. YouTube es una página que sube videos, pero tiene un buscador. Es difícil decir esas cosas de tecnología en español, ¿verdad? Tiene un buscador donde tú pones. Póngale, si quiere, haga lo mismo después, a la noche. Póngale el chicle unido. No, por favor, hágalo. Yo quiero que usted lo haga. Hágame ese favor. Póngale el chicle unido en español. ¿Qué te va a salir ahí? Te va a salir los videos de un individuo evangelista que va a dar ese. Obviamente, estamos hablando de Sudamérica, hermano. Sudamérica. Gracias a Dios. Aquí no creo que los boricuas caigamos con el chicle unido. Ese me parece que no lo compraría bien. Pero entonces va a la iglesia, tiene unas cajas, un montón de cajas de chicle. Él dice que la está adorando y ayunando por esos chicles. Que todo el que se mastique un chicle de eso, o se sana, o se prospera, o algo le pasa, o consigue novia, o se casa, algo le pasa. Bueno, no estoy mintiendo, búsquelo. ¿Sabe el dolor que me da a mí? El dolor que me da ver la fila de esa gente de Sudamérica tan humilde, hermano. Y tú lo ves con esa fe que nos pasa esperando un chicle que me va a sanar todo el chicle. Ahora, usted dice, pastor, pero eso pasa por allá. ¿En Dios? No se mueve conmigo ahora, por favor. Si yo digo algo que toca algo aquí, yo. Ya tengo, yo me voy. Ahorita. Ay, nosotros no estamos con esos chicles unidos. Pero no me diga que la iglesia cristiana no ha abusado de la necesidad de salud de la gente para hacer crecer multiniveles dentro de las iglesias. Siempre hay un astrobel que encontraron en el Himalaya que te sana desde los piojos hasta las hemorroides. ¿O no es verdad? ¿O no es verdad? ¿O usted no tomó boli? ¿Usted no tomó boli? ¿Y qué pasó con el boli? Son un noni. Noni, goji. ¿Y el colaje? Ah, no, ahora es el colaje. Ahora es la hidrocolagina. Y ya que ahora, que está 50%. Por favor, gente, la iglesia. Bueno, Puerto Rico tenemos una iglesia que ya no se le llama ni por el nombre. Yo tengo un nombre que ya no me acuerdo porque aquí no se le llama así. Se llama la iglesia For Life. Ah, For Life. Se llama la iglesia For Life porque su pastor es diamante For Life. Es diamante. O sea, el tipo está allá arriba en el tope. De los cheques que le deben llegar son increíbles. Pero ¿qué plataforma usó para llegar a ser diamante? Si no es abrir una iglesia para que estos borregos que están aquí vendan para mí. Queridos, eso es una afrenta a la cruz de Cristo. La iglesia no es un lugar de negocio. La iglesia tiene un solo negocio que se llama predicar a Cristo y gente crucificada. Abro paréntesis porque hay otros que me miraron raro. Debe ser que venden Shaki o el Balayo, yo te lo digo. Abro paréntesis, no hay nada malo con un miembro se gane un dinerito extra haciendo multiniveles, él o ella. Yo no estoy hablando del miembro, estoy hablando que para la profesión pastoral, usar la misma plataforma con que predico el evangelio para aprovecharme a reclutar la gente que va a vender, es una afrenta al evangelio. ¿Sabes por qué? Porque esta influencia que yo tengo ahora mismo, mira. ¿Por qué el hermano Carrillo me carretea a mí por un montón de lados? ¿Por qué él tiene que hacer eso? Un hombre retirado, ejecutivo de L.M. Mars, por años, que ahora puede estar en una marca. Si usted tiene una casa que él tiene que estar en una marca, aquí todo el mundo dijo, ¿por qué está aquí mañana? Porque yo ya tu mensaje he escuchado dos veces. Porque hay influencia de mi vida sobre él, porque soy su pastor, su esposa, y él me ama. Y en esa influencia, él desea ayudarme. ¿Usted cree que yo debo llamarlo a mi oficina y decirle, Alfredo, yo estoy vendiendo por live? Tú te puedes hacer mi cuerpo, ¿sabes? La gran probabilidad es que como él me ama, aunque él no quisiera, está bien, pastor, póngame ahí. ¿Usted cree que yo no voy a pedir cuenta a mí? Le aseguro que me van a pedir cuentas de eso. La iglesia dejó de predicar la palabra hace rato en Puerto Rico, hermanos. Hace rato que dejamos el mandato de Pablo de predicar solo la palabra, sencillamente lo dejamos. Porque estamos rodeados de novelerías. Como dice ahí, no sé si tiene esta versión, pero no sé si esta versión es la nueva versión internacional o la traducción de lenguaje español, porque no le puse aquí la reseña. Pero dice que ahora queremos maestros que nos hablen de novelerías. Novelería, me encanta esa palabra moderna, novelerías. ¿Sabes qué es lo que está in ahora en el mundo de la escritura de libros? Del mundo evangélico. El turismo celestial, yo le llamo eso ahora. Turismo celestial. ¿Saben qué es turismo celestial? Gente que dice que fueron al cielo. Ellos dicen que fueron al cielo. Claro, cuando llegaron del cielo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Un libro. Y una irresponsable editora, y lo digo con todo denuedo, una irresponsable editora, llámese como se llame, Vida, Clie, Sorderman, que en vez de pensar en el contenido bíblico de lo que van a publicar, lo que le importa es cuántos millones de libros van a vender, le publican el libro y se hacen ricos ambos, la editora y el que dice que fue al cielo. Tenemos un caso, a lo mejor usted vio la película, no sé si esa película la vio aquí en Miami, la del nene. Heaven is for real. Exacto, el nene se llama Colton. Heaven is for real. Un nene que todavía no tenía 4 años, no había alcanzado los 4 años, cuando en medio de una operación, aparentemente tuvo una experiencia near death, iba a morir, y él dice que fue al cielo. Y todo está, los padres pudieron interrogarlo, y los interrogadores comenzaron a escribir, y sacaron un libro, el libro pasó a película. Este era el papá de Colton, es un pastor provinciano, un pastor rural de Estados Unidos, que de pastor rural ahora se ha convertido en celebridad con su nene, y el millonario porque la película de chavos, el libro de un montón de chavos. Cuando usted ojea el libro de Colton y su testimonio, hay un montón de incoherencias bíblicas, hermano. Como por ejemplo, que le preguntan si vio al Espíritu Santo. Su papá, ¿tuviste al Espíritu Santo? Porque Colton alega que él se sentó, escuche bien, en la falda de Dios. En el trono de Dios, se sentó en la falda de Dios Padre. Y el papá le preguntó, ¿y viste al Espíritu Santo? Dijo, sí. Es como azul. Azul. Mi iglesia y Dios y todos los PNP dijeron, amén. Yo sabía que tenía el cielo azul. Soy mi respuesta. El nene dijo en inglés, it's kind of blue. ¿Cómo azul? Azul. Lo primero es, mire la ironía de la frase, viste al espíritu. Espíritu. ¿Qué parte de espíritu no entendemos? Viste al espíritu. Sí, es como azul. Yo me pregunto si Colton estaba hablando del Espíritu Santo o de Papá Pitufo. Tengo que preguntarme, ¿qué fue lo que él vio allí? Segundo, Colton se sentó en la falda de Dios, en el trono. Qué interesante que todos los turistas celestiales le dan un tour, llegan al trono de Dios, se suben al trono de Dios, hablan con Cristo, se sientan en la falda, el único se sienta en la falda. ¿Qué oposición o contradicción con las experiencias de los hombres de la Biblia cuando se encontraron en semejante condición? ¿Qué antagonismo a un profeta Isaías cuando dice en el capítulo 6, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había serafines, y dice que se miraban el uno al otro, y que el uno al otro se daban voces, y decían, Santo, Santo, Santo, Señor de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Cuando vi esto, dice Isaías, caí como muerto, pensé que me iba a morir, porque mis ojos habían visto al Dios de gloria. O sea, profetas como ese vieron el trono y casi sintieron que morían. Los turistas celestiales suben el trono, se sientan en la falda de Dios y chatean con él. Como si nada. Juan, que caminó con Cristo, Juan el apóstol, me refiero, escritor de Apocalipsis, de las tres cartas y del Evangelio, caminó con Cristo 3 años y medio de ministerio. Recuerden que Juan recostaba la cabeza en el pecho del maestro, y Juan es el único atrevido que escribió de sí mismo que él era el discípulo amado. Eso nadie lo dijo de él, lo dijo del mismo. Era su percepción. Yo creo que me amaba más que los demás. Juan desayunó con él por 3 años y medio, preguntó con él, se abrazaron, esto fue tangible. Sin embargo, esto es Nuevo Testamento ahora. Nuevo Testamento, porque alguien me puede decir, ah, pero es que en aquellas experiencias, como Cristo no había venido, la sangre había sido derramada, la gente no podía así. No, Nuevo Testamento, ya Cristo resucitado a la diestra del Padre. Juan ve la visión apocalíptica. Juan ve a Jesús y lo describe en una gloria tan grande, que no era la gloria que él vio aquí, una gloria tan grande, que dice, cuando lo vi, caí como muerto. Daniel tuvo una visión frente al río y la visión celestial fue tan contundente que se quedó sin fuerza como muerto y cayó al suelo, y el ángel tuvo que venir y darle fuerza y recobrarlo para que terminara de escuchar la visión y decirle, ve y escribe lo que has escuchado. Ahora estos turistas celestiales van allá, le dan un tour y escriben un libro. Queridos, no se dejen engañar, por favor. Han salido engañadores por todas partes. Hay una hermana. Le debo el nombre porque no lo tengo aquí. Esta hermana es la más que ha ido al cielo. De todos estos que han escrito libros, ella no le dio con un solo tomo. Y ya publicó el segundo tomo. Porque el tour de ella fue más grande que el del resto. Y la casa editora y responsable que la publica no se detiene a pensar un momento en lo que esa señora dice. A ver si es bíblico. No, ¿sabes lo que esta señora dice? Ella dice, y esto le va a gustar al pastor, a Nelson, yo le digo a Nelson. Ella dice que cuando ella fue al cielo, uno de los viajes, no pudo interactuar con Cristo en ese momento, porque Cristo estaba jugando gol. ¿Sabes? Te va a gustar. Está jugando gol. Yo tengo problema con eso. A lo mejor en el cielo hay gol. Está interesante eso. No problema. Segundo, ella dice que cuando fue al cielo, había cine. Había cine gratis. Gratis. Pero no es lo más grande. ¿Saben qué película está hablando? Star Wars. Está, no pueden dar una nueva. Star Wars. Ay, yo la vi, yo quiero ver eso en cine. O sea, yo vi que me muestren una nueva. Después de Star Wars, dieron otra. Un clásico de John Wayne. Una película de tiros y violencia en el cielo. By the way, esta señora piensa que el cielo es norteamericano. Y las demás naciones, ¿qué tienen que ver esas películas con ellos? ¿Alguien entiende por dónde voy? ¿Por qué estoy en este punto? Porque el predica la palabra de Pablo a Timoteo significa más que solamente palabra de un sermón. Es que pongamos la palabra de nuevo en el lugar donde debe ir, al igual que la cruz donde debe ir. Porque en este siglo la gente hace más caso de testimonios que lo que la palabra dice. La abuelita del niño Colton, del que fue al cielo. El papá de Colton cierra el libro con una expresión de ella, es su suegra, es la abuelita de él. Y la expresión es esta, ella es cristiana, y ella dice, leyendo la Biblia, yo había tenido la esperanza del cielo, pero al oír el testimonio de mi nieto, ahora sé que es verdad. Oh, entiendo que el testimonio del niño es más alto que la Biblia. O sea, ella lo había leído en la Biblia y tenía esperanza, pero ahora que el nieto lo vio, ahora es verdad. Hermanos, estas son las herejías más grandes que estamos oyendo en nuestros días. Esta señora viaja a todos los Estados Unidos y el mundo entero, la iglesia más grande, testificando estas barrabasadas a miles y miles de personas. Pastor, ¿por qué tú crees que estoy? Porque después de un ayuno te merecía escuchar esto. Amén. Si usted hizo ese ayuno en nombre de Jesús, si usted lo hizo. y los sacrificios siempre que sean medios de gracia. Si usted ayuna para comprar el favor de Dios, perdiste el tiempo. Si tú oras para comprar el favor de Dios, perdiste el tiempo. Si tú asistes a la iglesia para comprar el favor de Dios, perdiste el tiempo. Porque tú no puedes comprar el favor de Dios. Tú no mereces el favor de Dios. Es gratis. Es gracia. Por eso se llama gracia. Pero la oración, el ayuno y la disciplina son medios de gracia. Cuando las hacemos bajo la cruz, cuando las hacemos correctamente, como yo sé que ustedes lo han hecho. Y mi intención era que una iglesia que yo sé parte de su trayectoria, que yo sé los pastores que tiene ahora, continúen en ese buen camino del balance y no se dejen intoxicar por las tendencias que nos están avasallando, de las cuales Mayagüez ustedes tienen varias de esas tendencias tremendas acá en Mayagüez. Superapóstoles también que se están levantando con las ínfulas de lo sobrenatural, dejando atrás la predicación de la palabra. No se asombren si sus iglesias están llenas. No envidien eso. No deseen eso. Sigan predicando a Cristo, a este crucificado, poniendo la palabra en el lugar central que Dios soberano va a traer a la gente que va a salvar en la casa del Señor. Y lo digo aquí para esta preciosa iglesia local también, que tan amablemente nos ha prestado y les prestó en otra temporada este templo. Yo quiero cerrar orando. Si fuera por hablar, tendría todavía ahí dos o tres páginas más que decirles, pero yo creo que ya, y si no es suficiente, ya el oído aguantó hasta donde puede. Yo quiero orar por ustedes, si me lo permiten. Suplicarle a Dios, pedirle al Dios de gloria que extienda la gracia sobre esta hermosa iglesia, que les conceda a ustedes realmente lo que es el sueño del corazón de Dios, lo que Dios soñó cuando se creó esta iglesia, la cual visito desde antes y he predicado desde antes en el pastoral anterior, y doy gracias al Señor por las transiciones, la jornada. Doy gracias por lo que ustedes han entendido y lo que no entendieron. Doy gracias por lo que ha sido fácil, pero doy gracias también por las cuestas, el camino duro, el camino difícil. Doy gracias por la risa que han tenido como iglesia, las carcajadas, yo sé que han reído, pero también doy gracias por todas las lágrimas que han tenido. Doy gracias por los momentos de fiesta, doy gracias por la frustración. Ministerio cristiano nunca se hará sin frustración, nunca. La frustración es parte del ministerio cristiano, porque la frustración nos recuerda que yo no hago esto en mis fuerzas, que yo no hago esto porque yo sé hacerlo, yo hago esto porque Él nos llamó y me habilitó y me da gracia para hacerlo. Y cuando Él deja que la frustración venga, me recuerda que soy solamente barro en sus manos, que toda la gloria es de Él. Oremos. Padre, qué bendición me has concedido, qué privilegio de poder hablar frente a la congregación hoy. Qué privilegio de ver una iglesia local como esta que presta su templo a gente que son de su área circundante, lo cual es muy raro estos días en el mundo evangélico, que permite ver que existe espíritu de unidad y de amor y que no hay celos entre ellos. Aquí están los pastores luchando, buscando estrategias, buscando formas de cómo penetrar estos corazones con la palabra, buscando formas de atraerlos a la vida del discipulado, buscando maneras de crear una iglesia con una fuerte inclinación espiritual centrada en la palabra, centrada en la búsqueda del rostro de Dios, en la humillación frente a Dios. Por eso todos estos días de ayuno, por eso están buscando la forma de contribuir también al bienestar, no solamente de la ciudad de Mayagüez, sino de todo Puerto Rico. Y aquí están sus miembros que vinieron hoy apoyando todo esto. persistiendo en la carrera, insistiendo en la carrera, aunque el paso a veces se haga más lento, más rápido, insistiendo porque saben que esta carrera no es de ellos, sino que saben que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo vengo a suplicarte en medio de este retiro final de su ayuno, suplicarte por tu gracia derramada sobre esta amada congregación. Yo te pido, Señor, que los días que están por venir, tú sigas añadiendo a esta casa aquellos que han de ser salvos con ellos. Te suplico por verdaderas conversiones de gente que ellos podrán discipular para convertirse en discípulos radicales del Señor Jesucristo. Te suplico, Señor, que a los que ya son parte de la congregación les concedas un tiempo de crecimiento espiritual extraordinario. Aquellos que están desenfocados en las cosas de esta tierra, en las cosas de esta vida, te suplicamos hoy que a través de tu palabra, de tu presencia y de los tratos tuyos con nuestra vida y con la vida de ellos, llames el enfoque de su atención otra vez hacia ti. Te suplicamos desde el mayor hasta el menor, desde el anciano hasta los niños, una temporada extraordinaria de despertamiento, Señor. No avivamiento, porque vivos estamos nosotros en Cristo. Es despertamiento lo que necesitamos. Es despertamiento, Señor, de esa situación que a veces viene para causar un sueño en nosotros, para que nos quedemos ensimismados en mirarnos a nosotros mismos y nuestra falta de cosas, nuestra falta de salud, nuestra falta de dinero. Yo te suplico que esta iglesia experimente un despertar glorioso del Espíritu en la palabra, que si hay señales y manifestaciones, sean las señales verdaderas del reino de Dios. Tú sales gente, bautices gente con el Espíritu Santo y fuego. Tú llenes esta congregación de poder y gracia. Hazla una iglesia atractiva para los que tú vas a salvar. Hazla una iglesia relevante en medio de Mayagüez para más gente que vendrá a ella. Pero sobre todo, dale un corazón apasionado a esta gente por predicar la cruz de Cristo y no avergonzarse del Evangelio. No importando las críticas o la gente o lo que diga nadie, sino creyendo que si se mantienen en el camino correcto, el crecimiento lo das tú. Porque Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Haz crecer esta congregación antes que el número de membresía, hazlo crecer en fidelidad, en lealtad, en espiritualidad, en profundidad bíblica, en adoración genuina y sincera ante el trono de la gracia. Y luego añade toda la gente que en tu soberanía tú quieras añadir esta casa. Pero con esa gente dales a ellos la fuerza para sostenerlos, para aconsejarlos, para ayudarlos, para alinearlos, para amonestarlos y para corregirlos en justicia, como declara tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Yo hice mi mayor esfuerzo por dejar estos pensamientos. El fruto viene de ti ahora. Los dejo en tus manos. Los encomiendo a la providencia de tu gracia, que los sostendrá sin caída hasta el final. En el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Quería darle un anuncio, si me lo permiten. También en septiembre, la cristiandad en general, celebramos el mes de la Biblia, culminando con el último domingo de septiembre, el Día Internacional de la Biblia. Nosotros, por 20 años, que es lo que lleva nuestra iglesia fundada, hemos procurado, imperfectamente por supuesto, pero hemos procurado mantener un estándar de enseñanza, levantando la Escritura sobre toda otra cosa. Y ahí está, 20 años. Este mes queremos hacer algo más fuerte, por todo lo que hablé hoy. El detrimento que hay, considerar la Escritura. La Biblia sigue siendo el libro más vendido, no necesariamente el más leído. Los cristianos tenemos promedio 5 o 6 versiones de la Biblia en la casa. El problema es que no leemos ninguna. Tenemos versiones variadas, tapas diferentes, unas del juego, otras. Pero el problema es la falta de estudio. Nosotros nos hemos tirado una tarea un poquito titánica, que estamos orando que la gracia de Dios nos asista. Y es que vamos a hacer un maratón de lectura bíblica en vivo. Desde el 21 de septiembre, eso es domingo a las 3 de la tarde, hasta el sábado 27, en vivo, desde nuestro auditorio en Cabas, se va a leer desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, hasta el final completo, en vivo. Hay días que son de 12 horas, hay días que son de 16 horas, donde vamos dando lectura a la Biblia. Estamos invitando a la ciudad, estamos invitando a iglesias que quieran participar y quieran estar allí. Estamos invitando a los pastores que, si quieren leer algunas porciones, nos llamen y les decimos qué porción le toca y a qué hora le toca para que puedan estar. Si quieren pasar una noche y estar con un grupo de la congregación, no hay predicación. No se discute lo que vamos a leer. Es lectura de la Biblia en vivo. Van a haber momentos de adoración, por supuesto, vamos a intercalar, cada 2 horas va a haber un break para que la gente pueda ir al baño, se puede entrar y salir, o sea, va a ser algo que nunca habíamos hecho, no sé si en Puerto Rico se ha hecho de alguna otra forma, pero nunca había habido de nadie que hubiera hecho esto, están invitados para ir. Pero más les pido que nos ayuden a orar, para que Dios nos dé la fuerza. Son cerca de 300 lectores que vamos a tener, cada uno tiene un capítulo asignado, termina uno y viene el otro, termina uno, viene el otro. Algunos pastores y algunos cantantes cristianos ya han llamado, ellos quieren participar, estamos dando oportunidad también para que vengan. Lourdes Toledo va a leer unas porciones, Carmeli va a leer unas porciones. Estamos creyendo que levantemos la Biblia y le demos a Puerto Rico el sentido de que tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la Escritura, tenemos que levantar otra vez la Escritura. Para eso se llama 800K por una simple razón, porque la Biblia contiene alrededor de 800.000 palabras, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del lenguaje y versión, pero se dice que tiene 800.000, por eso 800K. Así también en la serie de mensajes que comencé los domingos, se llama 800K, por 4 domingos estamos levantando el poder de la Escritura. Ayúdenos a orar, si estuviera en su posibilidad, aparecerse por allí, por Cagua, la avenida Garrido, el Torre Fornir de la ciudad, son bienvenidos. Hay una página que se llama 800k.org, ahí tienen el itinerario, ahí tienen todo, así que les bendigo, créanme que dieron una atención a la palabra exquisita, les felicito, les bendigo como iglesia, les trataron su dedismo, a ver el segundo, gracias a todos, gracias por invitarme. Por aquí con un abrazo. Gracias. Amén. Gracias.